Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Muy buenas noches, amigos radioescuchas, bienvenidos a Jazz y Luna. Les saluda Michelle Ponguillo y esta noche escucharemos a Frank Sinatra, Benny Goodman, Glenn Miller. También conoceremos un poco más sobre el jazz latinoamericano, ecuatoriano y grandes maestros del jazz. Así que no se pueden despegar de nuestra sintonía. Empecemos con Benjamin David Goodman, más conocido como Benny Goodman, un hombre de Chicago que nació el 30 de mayo de 1909. En aquella época, algunos músicos de Nueva Orleans visitaban Chicago y cuando Benny los escucha, adopta el jazz como su música para siempre. Cuando Goodman tenía 14 años, obtiene el carnet de Bill Green y allí conoce al legendario cornetista Bix Beiderbecke. Para ustedes la canción Sing, Sing, Sing. We'll be right back. emblemático clarinetista y saxofonista Hugo Pierre, integrante de grupos como la Banda Elástica, falleció el 2 de octubre pasado a los 77 años, tras una intervención en la zona intestinal. Hugo Pierre nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. Además, tocó con reconocidos músicos como Nat King Cole, Ed Piaf, Tony Bennett, Sammy Davis, entre otros. Pierre fue docente privado y solista de jazz y estuvo a cargo de la cátedra de clarinete en la Universidad Católica de Argentina. Para recordar al músico argentino, con ustedes, Sophisticated Lady, acompañada por la Mega Big Band. Continuemos con la famosa canción New York, New York. Fue compuesta por John Kender y escrita por Fred Earp en 1979. Fue grabada e interpretada por Frank Sinatra. Además, esta canción tuvo lugar como tema principal en la película homónima de Martin Scorsese. Con ustedes, New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep, find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Gracias por seguir en sintonía. Hablemos un poco más de Glenn Miller. Fue un director de la Big Band en 1944, trombonista, compositor y arreglista estadounidense. Pese a su virtuosismo como instrumentista, Miller alcanzó la fama gracias a su habilidad para los arreglos musicales, a los que dotó de una singular manera de entender el swing, ligera y urbana, que se convirtió en su marca de fábrica. In the Moon es una popular canción publicada como single en 1939 y obtuvo gran éxito en la época dorada del swing. Este llamativo instrumental es considerado como una de las piezas esenciales para toda Big Band y además fue la primera canción en llegar al número uno del Billboard Hot 100. En este ranking empezó sus labores comerciales. Valentine es una canción que se ha convertido en un popular estándar de jazz. Se escuchó por primera vez el 14 de abril de 1937 en el musical de Broadway, que también incluía la versión original de Lady is a Tramp. Con un poco de romanticismo en esta noche fría, nuevamente con ustedes Frank Sinatra, con la canción My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Continuamos con ustedes, los amantes del jazz. Ahora vámonos con uno de los grandes maestros latinoamericanos, Paquito de Rivera, un saxofonista cubano, soprano y clarinetista de gran presencia en las plazas de Latin Jazz, con una visión que incluye todas las gamas de la música latinoamericana. Estilo caracterizado por lúdicas improvisaciones en el que hace muestra de técnica impecable con una sólida formación musical que va de lo clásico a la música popular cubana. La siguiente canción, Song for Maura, un disco homenaje a Maura Figueras, madre de Paquito de Rivera, y una ratificación de amor por las armonías cariocas. Thank you.

Pies en la Tierra es una banda ecuatoriana conformada por 4 exponentes de este género. La agrupación nace en el 2003 teniendo como fundadores a Raymond Rovira en el piano, Cayo Iturralte en el bajo y Pepe Germán en la batería. En el 2005 se suma al grupo Charlie Albán en la percusión y marimba, con lo cual las composiciones y arreglos de la banda adquieren un nuevo color que pronto se convertiría en uno de los más característicos del sonido de este cuarteto. Escuchemos a Pies en la Tierra con su tema Solsticio de Verano. Thank you. Seguimos con Jazz y Luna, romanticismo con jazz. Eso solo lo podemos encontrar aquí en el Ecuador. Los siguientes intérpretes de este género son María Tejada, Steve Ekoms y Donald Ranger. Y bueno, y con esto nos ponemos un poco románticos. La siguiente canción es un pasillo modificado al jazz. Se trata de Ángel de Luz. Labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el algo día. Dentro tu pecho guarda un cierto de nota. Perfume de nardos, de soles y algo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. Anima estas flores con versos de glaciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin nota, son astros y sarcófagos tristes que albergan. querida audiencia, por habernos sintonizado esta noche. Soy Michelle Ponguillo y esto fue Jazz y Luna. No se olviden de escuchar mañana Sabrina López a partir de las 22 horas, solo aquí en tu programa. Conmigo será hasta el próximo martes, linda noche y que tengan un magnífico resto de semana. Nos vemos en nuestro próximo encuentro el martes 18 de marzo. Recuerden, hagan siempre lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta la próxima. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.